volviendo del centro, con un kilo en la mano. Me observa un señor, pasa en mi dirección sobre su vento blanco. Me dice, frenate muchacho, soy poli, te andaba buscando. Me di media vuelta, miré para el cielo y salí disparando. Llegué hasta mi house, sigo en libertad. Metido en la feria, pero solamente por necesidad. Ni toda la money del mundo podría comprar mi lealtad. Mis homies son los vagabundos más cabrones de esta ciudad. Ahora me relajo, sigo sin trabajo. Con todos mis vagos, mi esencia de warrior. El día que muera prefiero estar fuera de casa y drogado. Si van a tirarme, que sea en la cabeza un calibre pesado. No quiero jugar, no, no, no vine a jugar, no, no. Conozco muy bien el terreno como pa' poderme quebrar. Lo dije en alguna ocasión, he aprendido a perder y a ganar. Bitch, todo quedó en el olvido. En serio no me engañan, me acerco si me dañan. Giro como Tasmania, cuando vio sus pestañas. Voz Neruda al fire, bandidos que andan high. Embarrando sus Nike, perdidos y sin ganas. Hundido por dolor, muriendo por honor. Mirada fija al sol, pocos saben quién soy. Convivo con pasión, veo poca compasión. No compares mi respeto con tu educación. Primero lo acordado, solo ando con mis vagos. Ojos rojos frustrados por haberte fallado. Jugando y ganando raro, les enseño callado. Por su delicadeza quedé hipnotizado. Tu pelo llamativo, tu excusa da motivos. Tus gritos sin sentido, rompiéndome el auditivo. Solo existe un camino, improviso el destino. Con miedo a caer y quedar en tu olvido.